sea mejor. Puse mi ilusión también sobre tu piel. Hice la más dulce canción, hice de tu amor mi ley. Sobre tu piel castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora, ¿quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel? Y tal vez estarás tan sola, recordándote enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé. Era el rey. Y ahora, ¿quién usa mi corona?